Muy buenos días. Estamos haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Mariana. Buen día. Buen día, Nacho. ¿Qué tal? Feliz primavera. Gracias. Ay, gracias. Buen día, Víctor. Buen día. Para vos también fue la primavera. Para vos también fue el saludo de primavera. Tenías que decir gracias, ¿no? Víctor, también, ¿eh? ¿Por qué? Porque te dio un feliz día la primavera. Te faltan modales. Ah, bueno, perdón. Porque me quedé colgado en una discusión antes de empezar el programa sobre la temperatura entre Bursaco y Longchamp. Bueno, ahora no importa, lo dejamos colgado. Lo dejamos para otro momento. Sabemos que Bursaco suele ser un poco más frío, más amargo, así que, ¿no? No sé, digo. ¿Saben que acá Longchamps tiene la técnica 1 de Longchamps? Este no lo puedo permitir, pero bueno. Déjalo pasar. Tiene la estación meteorológica, así que si uno se mete por internet, busca el pronóstico meteorológico de Longchamps, te lo puede dar, la estación meteorológica de la técnica 1. Mirá vos, ¿eso lo tiene Bursaco, Víctor? No lo tiene, no por sé. Por supuesto, tiene tres de eso. Ah. Bueno, dejemos las disputas para fuera del micrófono. Hablemos de la primavera. Un día de la primavera medio raro tuvimos, ¿no? No, lluviosa. Normal. Yo todavía no pesqué que haya llegado la primavera. La verdad que jueves... Pero normal para ella porque de los Jam. Perdón. Porque por saco hubo sol. Por saco se ve que hubo sol. Perdón. No, pero no fue normal. No, sí, claro. El día de la primavera siempre está feo. Sí, sí. ¿No? O por lo general. Mentira. Mentira. Es una difamación del día de la primavera. Bueno, no vamos a poner de acuerdo. Pero la otra discusión es si era el 21 o el 22, ¿no? También. Por el equinoccio. Exactamente. La cuestión astronómica, que es la que define en realidad, pero bueno. Sí, parece que fue el 22, que fue un lindo día. Entonces, bueno. El 22 fue un lindo día. Sí, o sea, algunos chicos no fueron a la escuela. O sea, se tomaron el día de... Yo pensé que iba a haber más un puente ahí a la fuerza y no. La mayoría vino. No te voy a decir que trabajamos mucho porque estuvimos en medio de las elecciones del centro de estudiantes, por lo menos en Lomas. Así que bueno, que hubo ahí unas tensiones sobre el escrutinio. Pero bueno, nada, en realidad estuvo una hermosa experiencia, como siempre, que los chicos voten, la organización, verlos votar. Yo en particular tuve el gusto de acompañar a primer año a que participe de la elección, así que era su primera experiencia. Estaban súper contentos, con mucha expectativa. Vinieron todos, creo, los 39, me parece, faltaron dos nada más, con sus cuadernitos ahí. Y después les pregunté qué les había parecido y demás, y uno me dice, me sentí grande. Mi amor, qué lindo. Así que, hermoso. Es que es muy linda la previa, ¿no? A mí me pasa en las escuelas, la escuela grande de Adrogué, que muchas veces hay que ceder los 15 minutos porque vienen a hablar de las nuevas listas, los estudiantes independientes, o de tal lista o tal lista, y a proponer y a pedir asambleas y qué sé yo. Y uno en esos momentos se siente como un testigo, ¿no? Se pone en un costadito y mira. Y son esos momentos de mucha riqueza, ¿no? Sí. A nosotros nos pasó en la 13, lo que era el ex comercial de Adrogué, que en uno de los primeros tengo un alumno que es parte de una de las listas. Entonces, siempre que hablaban, se ponía así como bastante explicativo sobre el tema. Y los chicos muy bien, con mucho respeto. Y aparte, otros que... como grupitos que votaban a otras listas y no se armaba cachengue. Claro, se respetaban, lo hablaban bien, y justo habíamos estado trabajando democracia porque estábamos viendo Grecia y también lo relacionaban. Me pasó lindo lo mismo con primero, exactamente. Excelente. Qué bueno. Excelente. Sí, sí. Y la experiencia justo de primero, de ir a votar, está buenísima. Totalmente. Igual me encontré en el recreo con tercer año que estaba votando. Bueno, tuvieron que votar en el recreo, pues llevaba todo el día. Y no tenía ni idea de cómo era. No los acompañé, yo a mí me tocó primero acompañarlos. Sí, ya casi están en edad, o tienen 15 años, algunos ya con 16. Así que aprovechamos el recreo mientras hacían la fila para charlar un poquito de cómo era el tema de la votación. Muy, muy interesados, está bueno, la experiencia está buenísima, y que puedan ellos mismos elegir, genial. Ellos mismos. Sí, está bárbaro. Sí, son dos, sí. Igual hablaban bastante de, bueno, sí, pero esta lista dice que van a hacer esto y lo otro. Parecen los políticos, de serio. Claro, bueno, eso no en la otra escuela también, cerca de las elecciones, hubo obra de campaña, ¿viste? Empezaron a pintar a no sé qué, de repente hacían todo, ¿viste? Y bueno, están aprendiendo los vicios. Empezaron a activar una radio que estaba muerta, qué desastre. Bueno, bien. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos pasando los contactos para comunicarse con nosotros, que los teléfonos son... 4233-4848 y 5560. El Twitter. @lapelucamb. Y el Facebook, por si querés contarnos qué pasa en tu escuela, qué pasa en tu barrio, es Domingo Peluca. Hoy vamos a estar charlando un poco de la reforma en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de educación sexual integral, también de Freire, ¿verdad, Mariana? Sí, lo trajimos a Freire hoy. Buenísimo. Y nada, ahora los pasamos un poquito de música. La temperatura, Mariana, que te salió. Hacen 14 grados 4. En Bursaco debe ser un poquito menos, pero acá está divino el día. Ahí por la zona de la casa de Víctor debe estar medio fresco. Ahí yo me tuve que poner la bufanda, ¿no? Sí, lo pasé a buscar y me agarro como un chucho. Una me cosa, gusta porque me da, pero y después el otro me está conteniendo acá, ¿viste? Bueno, deja que tengo que... Vamos a escuchar un tema que... Es competencia de leal esto. Vamos a escuchar una canción. Parece que... los chicos del centro estudiante. No te quiero dejar hablar. Bien, una canción que fue escrita por el hermano de Santiago Maldonado y está grabada. La primera que habla es Tati Almeida, si no me equivoco, y después participan Palo Pandolfo, Miss Bolivia, Non Palidece, bueno, una serie de músicos y demás. Así que bueno, me pareció algo lindo como para abrir el programa. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Un primero de agosto, gendarmería irrumpió en la pool of Guyamén y a Santi se lo llevó. El programa pasado que vino una profesora de Ciudad Autónoma de Buenos Aires a comentarnos un poquito sobre la reforma que se está tratando de implementar en CABA, la secundaria del futuro. Sí. La escuela del futuro. La escuela del futuro. Escuela del futuro. Bueno, sabemos que hay poca información, como les comentaba la profe, hay poca información sobre esto, y también sabemos que, sobre todo, por iniciativa de alumnos de diferentes escuelas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se pretende implementar a partir del año que viene esta reforma, reforma inconsulta, comenzó una serie de tomas de colegios, movilizaciones, y vamos a pasar un audio de una alumna del colegio Carlos Pellegrini, ¿verdad, sí, Mariana? Comentando un poco sobre la última reunión con la ministra de Educación. ¿Qué fue? Con respecto a la reforma y a la reunión hoy con la ministra, ha servido, creo que para mí, para evidenciar un poco cuáles son las intenciones del gobierno en este conflicto. Nosotros venimos pidiendo el diálogo hace muchísimo tiempo, antes de tomar los colegios incluso. Se nos ha negado sistemáticamente y hoy, con la Defensoría interviniendo, recién se han sentado a dialogar. Y el reclamo principal era que nosotros estamos repudiando una reforma que fue inconsulta justamente, de la cual creemos que tiene muchos puntos en cuestión, y sobre todo núcleos problemáticos que, al margen de están bien o mal, deben ser consultados con las comunidades. Y en ese sentido la ministra ha hablado de que es posible que se abra el diálogo, nos ha convocado a mesas de diálogo la semana que viene, pero en ningún momento dejó en claro que esas mesas de diálogo serían resolutivas y mucho menos dio respuesta en cuanto al reclamo principal, y es que se prorrogue la aplicación de esta reforma. Es decir, el año que viene se aplicaría en 16 colegios, nosotros el reclamo principal era que se prorrogue. Sobre eso no ha abierto la boca, fue lo principal. Al final de la reunión todos empezamos a preguntar, bueno, que diga sí o no, y en ningún momento lo dijo. Ella sigue sosteniendo que las tomas son políticas y que no hay una razón real por la que estas existen, y me parece un poco grave en ese sentido. ¿Cuáles son los puntos de esta reforma que más preocupan a los estudiantes? Bueno, la reforma en su totalidad cambia radicalmente el sentido de educación pública. Cambia tanto la relación de los docentes con los alumnos, como la pedagogía en las aulas, como la distribución de las materias, absolutamente todo. Y tiene puntos muy problemáticos, como por ejemplo en que se incluye el trabajo en quinto año, que ellos llaman prácticas educativas, pero que en realidad es trabajo no remunerado. Y en ese sentido, sumado al asunto de lo inconsulto, incluye características y objetivos de la secundaria, como por ejemplo la adaptabilidad de los estudiantes o el emprendedurismo como características. Y la adaptabilidad, sumado al trabajo en quinto año, sumado a posibles reformas laborales, a todos nos suena más que a otra cosa precarización laboral, y en ese sentido son los puntos más graves, creo yo. Bueno, bastante clara, claro, ¿no?, la alumna, sí, en las cuestiones son más preocupantes. Y vamos, bueno, sí, después... Yo, una cosa, perdóname, ¿sí? Me parece que realmente el tema de los estudiantes, yo me saco el sombrero, porque independientemente de no sé, si no creo que haya sido de golpe, esto me parece que tiene que haber habido una discusión previa, pero el tema no existía hasta que los estudiantes tomaron las escuelas. Entonces a vos te puede gustar un poco más, un poco menos, pero la forma de que el tema aparezca en la agenda, empezamos a discutir, empezamos a informarnos, solamente fue porque los estudiantes tomaron los colegios. Entonces me saco el sombrero porque están conduciendo ellos. Y yo me pregunto, ¿dónde están los gremios más importantes, o por lo menos el gremio más representativo supuestamente de la Ciudad de Buenos Aires, en medio de todo esto? Porque brilla por su ausencia. Sí, ahora vamos a escuchar un audio, el audio es de ayer, que hubo una movilización muy importante donde el gremio acompañó FADEMIS y acompañaron también padres. Bueno, escuchamos a los chicos que son básicamente los protagonistas de esta situación. Es muy grave todo lo que está sucediendo, digo, quieren entregarnos a las empresas como mano de obra barata, quieren recortarnos las horas de escuela y sacarle completamente el deber, digamos, a los maestros que se forman durante una carrera de 6 años para poder ser maestros, reemplazándolos por facilitadores que hacen un curso en internet para ser facilitadores. O sea, nos parece que es repudiable, que es totalmente, aparte, es totalmente contradictorio, porque vemos cómo el gobierno dice que el 70% de las actividades en los primeros 2 ciclos dentro de esta reforma educativa tendrían que ser desde nuestras casas con computadoras, cuando también vemos después que este mismo gobierno desmantela y vacía el presupuesto del Plan Conectar Igualdad. Entonces, nos parece una contradicción constante y nos parece que es totalmente repudiable. Queremos estudiar, pero queremos con una educación pública de calidad y educación pública que se merece un pibe y una piba. Este gobierno no para de atentar contra la escuela pública, contra la educación pública, y esto es otro ejemplo. Y nos parece que la policía no tiene nada que hacer dentro de un colegio. La nueva reforma educativa, que le dicen la nueva escuela del futuro, que el futuro la verdad que no tiene nada, es un vaciamiento de educación. educación pública y a las escuelas artísticas. A partir de que tomamos el colegio, la policía llegó a preguntarnos cuántos éramos, si había mayores, si había menores, nos vinieron a pedir datos. Estos ataques están pasando y están pasando no solo en nuestro colegio, sino en los demás. No hay que centrarnos en el miedo, porque ellos tratan de asustarnos y que levantemos la lucha. Así que nada, le decimos, vayamos a luchar y vayamos a tomar nuestro colegio. Claramente nosotros tenemos a los medios de comunicación más hegemónicos en contra. No nos dan mucho espacio para expresarnos, para dar nuestra postura. Y aprovecho este espacio para decirles que todo lo que hacemos nosotros es en favor de la educación pública, con los argumentos que expuse anteriormente sobre la reforma nefasta que nos están planteando. Planteamos que no sea inconsulta, que no sea tan improvisada, sino que esté más consensuada con toda la comunidad educativa. Acabamos de tener una reunión con la ministra Acuña, donde pensábamos que íbamos a hacer una respuesta que nos dieran información, ¿no?, sobre esta nueva reforma. La realidad es que no, la realidad es que nos explicaron la idea, que ya la sabemos, la idea siempre es buena, la idea siempre son cuentos de rosas, pero a la hora de hacer preguntas sobre la implementación fue donde vimos las dudas, ¿no?, la duda de la ministra y la duda del gabinete que estaba dentro. La reunión, en vez de despejarnos dudas, nos hizo más dudas y nos da más controversia sobre el tema de por qué, faltando 4 meses para que se aplique esta reforma en mi colegio, no nos dan información. Yo tengo opinión personal del por qué, y es porque la información es mucho más terrible que la desinformación. Después de esta gran movilización que hemos hecho hoy, con docentes, con padres, todos bajo mismo reclamo, que es el no a la secundaria en el futuro, vamos a continuar el lunes con asambleas en todos los colegios, tomados y no tomados, para que los estudiantes seamos quienes decidamos cómo sigue este conflicto. Claramente acá se muestra una vez más la fuerza del estudiantado, que es la tercera movilización que hacen este mes de lucha, en este septiembre de lucha. También se muestra la unión con los docentes, que vinieron los sindicatos a movilizar, hicimos una marcha educativa en conjunto, mostrando la unión de los docentes y los estudiantes en contra de esta reforma educativa, que lo que hace es precarizar a los docentes, llevar la flexibilización laboral a cabo dentro de las instituciones, enseñándonos a los estudiantes a ejecutar tareas desde el quinto año, trabajando gratis para las empresas, donde nosotros también estamos sacando el trabajo a otro trabajador, digamos. Nosotros somos mano de obra barata para estas empresas, y claramente eso responde a los intereses corporativos de este gobierno. Bueno, escuchábamos entonces a alumnos de diferentes escuelas que estaban ayer movilizados. La sensación inicial es que la tiene clara, ¿no? Sí. Esa es la sensación. La tienen clara mucho más profundamente que muchos de los adultos o los docentes que estamos trabajando en las escuelas, por lo menos de provincia de Buenos Aires. Sí, es que también sucede que en provincia, como esto está sucediendo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en provincia se habla muy poco. Sí, sí, como si no tuviésemos nada que ver, ¿no? Sí, sí. Yo quisiera agregar tres cuestiones que me llaman la atención. La primera es que se habla de reforma, pero no hay papeles. Uh-huh. Se habla de política de Estado, una política de reforma desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, y no hay papeles. Hay alguna circular por ahí, nos contaba Laura la semana pasada, un PowerPoint que se bajó hace unos meses, pero no hay. ¿Cuál es la reforma? Es decir, ¿hay una reforma secreta o es parte de...? Me parece que es claro esto. Los que vamos a ser afectados por todo un proceso de cambios dentro de la escuela, tenemos que saber qué cambios se están proponiendo para eso. Mira, y no hay. Hasta ahora no hay. Hay todo, la mayor parte, hay algunos elementos y lo otro es especulación. Lo decían los chicos, entonces. Da para pensar, ¿por qué no hay? Porque lo que si muestran los papeles, y más antes de octubre, se arma una hecatombe. Claro. Bueno, entonces, da para pensar eso. Sí, sí. Después, segundo, por lo poco que se está contando, va a ser muy afectada la relación, que también lo dicen los chicos, la relación estudiante-docente, el rol del docente. El docente ahora, ¿qué pasaría? ¿Ser un facilitador? Dice, es el concepto. Sí, que tampoco queda claro si el facilitador es un docente, es uno de los docentes actuales, ¿no? Ese espacio, por lo poco papeles y por lo poco información que está circulando, no queda claro si es un docente, una persona con un título docente, o uno de estos filántropos de las ONG. Un alguien, claro. Recordemos que hace unos meses hubo una propaganda del gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires proponiendo a personas que hubieran terminado el secundario, que estuvieran terminando y fueran mayores, ser facilitadores, uh-huh, un curso de facilitadores. Eso fue previo a esto de la reforma. Sí, sí. Uh-huh. Y al asumir Sanchezini, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, él planteó como una de las innovaciones en educación la participación de las ONG en la ayuda escolar y qué sé yo, dentro de la escuela. Ya hay algunas líneas sobre eso que tienen que ver que la participación en cuanto a el uso de la tecnología, todo, varios funcionarios del Ministerio de Educación están vinculados a proveedores de paquetes de software que van en esta línea de la formación, la tutoría o la facilitación, ¿cómo sería? El ser facilitadores en la escuela en vez de docentes. Entonces, sí, voy a resumir esta cuestión. Hay toda una nebulosa donde se van viendo algunas líneas y da para pensar lo peor de todo, sí, de esta situación. Claramente. Porque no hay claridad. No hay claridad de parte del fundamental. Porque nosotros somos docentes, vamos a trabajar en las escuelas, pero el que tiene que plantear todas las cartas sobre la mesa es el gobierno. Mirá, yo creo que la estrategia, evidentemente, viste que el gobierno todo el tiempo está diciendo que no va a ser la reforma que se hizo en Brasil, ¿no? Que la reforma que se hizo como de golpe todas juntas, se mostró exactamente y se aplicó, digamos. Acá, en boca de los propios miembros de Cambiemos, lo que están diciendo es que lo van a ir haciendo de a poquito, ¿no? Como sin que te des cuenta, no lo van a llamar reforma laboral y demás. Pero van a empezar a ir por convenios, van a ir por grupos, como hicieron con Vaca Muerta, etcétera, y van a ir de a poquito metiéndolo por ahí. En educación, evidentemente, lo van a plantear como una reforma educativa o ni siquiera van a hablar y van a ir avanzando por ahí. Yo creo que el gobierno, inteligentemente para ellos, no van a decir viene la reforma laboral, este es el paquete, sino que van a ir metiendo de a poquito, en cada uno de los sectores. Y si lo pueden decir, si pueden decir ellos que no es, por ejemplo en este caso, que no es una reforma laboral, sino que es una reforma educativa, mejor, digamos, claro, para ellos, digamos, ¿no? Bueno, pero yo para aclarar a los que nos están escuchando, ¿cómo vinculamos la cuestión de la reforma laboral con la educación y el rol docente fundamentalmente? Precisamente cuando vemos toda esta gente que se formó en ONGs, en el mundo empresarial se está hablando mucho de de esto que comentamos hace un par de semanas, de la cuarta revolución industrial y el reemplazo del ser humano por inteligencia artificial, robótica y todo eso. Bueno, nuestro director general de escuelas, cuando asumió, una de las primeras cosas que dijo es, bueno, la tecnología tiene que insertarse en las escuelas, con las tutorías, con estos paquetes de formación que se mandan a las escuelas. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Vuelvo a repetir, que no hay mucha claridad sobre esto todavía, porque el gobierno no plantea todas las cartas, pero en principio estaría en riesgo el rol docente y la relación, tanto en relación con sus estudiantes como también en sus tareas dentro de la escuela, ¿no? Ayer escuchaba a Laura Marrone, que es legisladora de Ciudad de Buenos Aires, especialista en educación, y ella en su alocución en la legislatura comentaba que la reforma en Ciudad de Buenos Aires está planteada pensando o digamos diciendo que es la inserción en el siglo XXI a través de las tecnologías, por lo tanto hay que formar a los chicos en las tecnologías, y ella decía que en realidad las tecnologías son tan breves que no hay necesidad de formar en tecnologías específicamente, sino que hay que formar a los chicos en la teoría, es decir, los chicos necesitan más horas de clase, no menos horas de clase, para poder ir adaptándose de las teorías a esos cambios tecnológicos que son fugaces, digamos. Todos sabemos, sí, que la tecnología y los avances son, y son muy fáciles de aprender, y mucho más para los adolescentes hoy en día. Entonces ella decía, la reforma justamente lo que va a lograr es la no inserción o la no adaptación de los chicos a los cambios, porque tiene que ver con esto, con formar en tecnologías, cuando las tecnologías son desaparecen enseguida, lo que necesitan los pibes es una base teórica fuerte para poder adaptarse a los cambios. Bueno, con esto nos vamos a la tanda y seguimos charlando después.